Franco Rojas, Finceira. Bailar la saya, a gozar la saya, junto a las morenas y los caporales. A gozar la saya, ritmo de la saya, junto a las morenas y los caporales. Morenas y los caporales.